Estamos comunicados, y es así, con la señorita Ana Natalucci, que es nuestra especialista en derechos humanos, además militante del palo. Ana, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en el estudio Quique y yo, Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Temas 2, en principio hablamos de Campo de Mayo, que se van a conocer las sentencias. Sí, esta tarde a las 16 horas el tribunal convocó, en estos momentos podían hacer uso de la palabra los acusados, y a las 16 horas el tribunal convocó a las partes y al público en general para escuchar para dictar la sentencia. Ana, ¿quiénes son los acusados? Los acusados son Reinaldo Viñone, Santiago Riveros, Fernando Verplassen, Carlos Tepedino, Osvaldo García, Eugenio Perelló y Germán Montenegro. Y son casi todos, digamos, personal del ejército que operaban, todos operaban en Campo de Mayo, el jefe del batallón de inteligencia 601, y después hay un comisario de la bonaerense. Viñone, el último presidente de dictadura también. Sí. Que también. Sí, porque hay algunos casos. La causa Campo de Mayo es una causa más compleja por cómo, digamos, por la desidia con la que la tramita el juez de instrucción, y entonces se van elevando por partes, y entonces hay de muchos casos. Entonces, Reinaldo Viñone entra por responsabilidades mediatas, en tanto durante su última gestión como dictador, fue cuando se cometieron algunos de los crímenes que se les imputan. Por eso está Viñone. Ana, las expectativas para el día de hoy, ¿qué esperan los organismos? ¿Cómo actuaron los jueces en esta causa? Mira, nosotros, no, en realidad los jueces se han manejado bastante prolijamente. Nosotros lo que esperamos es condenas perpetuas, que fue lo que ha pedido las querellas de las cuales Hijo forma parte, y lo que esperamos además es que digamos que estén en cadenas perpetuas y en cárceles comunes. Bien. ¿No? Muchos de estos tipos, que eso sí es un reclamo al tribunal, están en Campo de Mayo, alojados, en alguna parte de todo el predio grande de Campo de Mayo. ¿A modo de detención? Sí, a modo de detención, no están en Marcos Paz. Ah, y el pedido, entre otros, es a nadie de la perpetua que vaya a la cárcel común. Sí, que cumplan una condena efectiva. Esto es, ni el 2x1, ni el 2x3, ni nada, de ninguna de las garantías existentes, por la gravedad de los crímenes y porque además, digamos, por la sistemática obstrucción que estos personajes hacen a las causas, porque ellos están, digamos, van a ser condenados por 56 casos, pero en realidad están imputados por muchos más y les esperan unos cuantos juicios más. Entonces nuestro pedido es que cumplan eso en cárceles comunes, digamos, que están habilitadas especialmente de máxima seguridad para los genocidas, entre ellas Marco Paz, y no en Campo de Mayo, donde se los atiende, donde disfrutan de la pileta, de las canchas de tenis y de una serie de beneficios. Ana, poniéndome un poco en abogado al diablo, literalmente, porque esta gente se parece mucho al diablo, y también el mismo contraargumento que daban en el caso de Pinochet los defensores de genocidio chileno. El planteo era, bueno, son gente grande, son viejitos, no pueden estar en cárcel común porque claro, se tiró a su salud. ¿Qué contraargumento, qué lectura hacen de esto? Mira, eso, digamos, el beneficio, y aclaro esto porque no es una obligación del Estado dar este beneficio, es un objetivo parcial para presos con condenas que tienen algunas condiciones de salud. Ajá. Esto significa que no es para todos, que solo se da ese beneficio en los casos puntuales donde hay un peligro, donde este tipo de reclusión puede afectar las condiciones de vida y deteriorarlas rápidamente. Pero en realidad acá lo que hay que tener son varias cosas. Una es, si ellos llegaron a viejos fue porque los genocidas y los gobiernos democráticos que siguieron a continuación favorecieron la impunidad. De otra manera no los estaríamos juzgando ahora, sino hace 30 años, como piden los organismos de derechos humanos. Por otra parte, nuestro mayor reclamo es que, en realidad, esto que te decía antes, como estos tipos tiene una trayectoria en obstruir las causas y hay una serie de causas en curso, digamos, también hay que preservar a la sociedad y a los testigos de que estos personajes estén en ciertas condiciones donde no sea tan fácil ni complotar, ni armar atentado contra los testigos. Y en ese marco, digamos, nosotros lo que creemos es que tienen que estar en ciertas condiciones, digamos, que preserven al resto de sociedad de ellos. Claro, digamos, porque no, porque, digamos, si bien están siendo condenados por el Código Penal con el que se juzga cualquier tipo de delito, lo cierto es que todos estos delitos tienen muchos agravantes, no solo por las condiciones en las que tuvieron a los secuestrados, los vejámenes a los que los sometieron, sino también por el tiempo de cautiverio, por la alevosía en los homicidios, por el ocultamiento de las pruebas. Entonces, desde ese lugar, digamos, hay que preservar a la sociedad y a los testigos en particular de estos personajes. Entonces, lo que nosotros creemos es que tienen que estar en cárceles comunes. Y cuando decimos cárceles comunes, hace poco, no sé si se enteraron, salió un informe, ahora no me sale el nombre, el otro diario. Bye, Buenos Aires Económico, Sur. Miradas al Sur debe ser, ¿no? ¿Cómo? Miradas al Sur. Miradas al Sur, exacto. Gracias, Quique. Donde decían, digamos, y estos tipos están todos juntos, juegan a las cartas, juegan a no sé qué, en un mismo salón. No, tampoco. Digamos, se sabe que, por ejemplo, todo, digamos, la vinculación con el secuestro y desaparición de Julio López en 2006 fueron de llamadas que se hicieron del penal donde está Checolás. Bueno, la verdad es que entonces hay que preservar a los testigos, ¿no? También, en el sentido que no que sufran, sino que siguen siendo peligrosos. ¡Claro! Claro. No, acá no se trata de que sufran, digamos. Además, nosotros, como organismo de derechos humanos, creemos que ningún preso debe sufrir, digamos, ni estos ni ninguno. Las cárceles no están para que la gente sufra. Sí. No es esa la función social de las cárceles. Pero lo que sí es, en algunos casos, no en todos, pero en algunos, digamos, la mayoría es de resocialización. En el caso de estos tipos, que además no reconocen lo que hicieron, no están dispuestos a aportar pruebas, niegan todo. Cuando no siguen, declarando cosas delirantes del tipo de la guerra civil, la tercera guerra mundial y no sé qué y no sé cuánto, está claro que no solo no pueden ser resocializados, sino que además siguen siendo peligrosos para la sociedad. Bien, pasamos al otro tema que queríamos preguntarte, Ana, y fueron los fallos que se dieron en Rosario el jueves de la semana pasada. Sí. ¿Cómo estuvo eso? ¿Querés informarnos? Mira, eso, estamos bastante contentos, fue muy buen fallo, eran 5 represores, se los condenó a todos a cadena perpetua en cárceles comunes y reconociendo la vigencia de un genocidio en la Argentina, ocurrió entre el 76 y el 83, así que por nuestra parte estamos completamente satisfechos con el fallo que se ha pedido el tribunal. Era lo que esperábamos y en realidad lo que esperamos para todos estos juicios. Incluso leyendo Rosario 12 en la edición del domingo, en una entrevista que se le hizo al juez, lo interesante que decía el juez es que haber participado en este juicio le cambió la perspectiva de lo que había ocurrido en la Argentina en ese momento. Y que una cosa era saber, una cosa era leer y otra cosa era escuchar a las víctimas relatando lo que había implicado en carne y hueso el genocidio en la Argentina. Eso por un lado, y por otro lado, una cosa en la que nosotros insistimos bastante, que el juez también, digamos, desde otra posición como magistrado reconocía, es que acá no es un problema ideológico, sino que lo que es que acá hubo secuestros, acá hubo tortura y acá hubo homicidios. Y lo que se está juzgando es eso. Acá no hay, digamos, por fuera lo que dicen algunas autopanfletarias ONGs, un revanchismo, esto no es revancha, esto no es venganza. Acá lo que hay es el Estado argentino se está ocupando de juzgar a un grupo que se ocupó de secuestrar, de torturar y de asesinar a parte de la población civil de la Argentina. Ana, y esto es lo que se está juzgando. Ana, recordá, si para esta tarde va a haber movida de los organismos Sí, se está convocando a las 13:30 en la estación de Florida, de zona norte, ¿tres? Que se encuentra en Irigoyen y vías de ferrocarril Belgrano. Dijiste 3:30. A las 3 de la tarde. Muy bien. Para marchar 15:30 a tribunales de... Bueno, no, esto como los tribunales federales de San Isidro no, o de San Martín, precisamente no tenían un salón que pudiera alojar tanta gente, lo que se hizo fue contratar un espacio que es el que queda en Avenida Irigoyen, okay. Al 400, y entonces se va a marchar hasta ese lugar. Espectacular. Ana, como siempre, un gusto. Bueno, gracias. Luego. Chau, casi que se cortó la parte final. Nos saludaba Ana Natalucci, nuestra especialista en derechos humanos. Pues, además, se te ha quedado sin voz. De hablar tanto, militante de hijos. Militante apasionada, se le escuchaba. Sí.